Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Deporte de Calle. Hoy es viernes 8 de julio de 2016. Buenas tardes, compas. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y calurosas tardes, ¿eh? Oh, ya te digo. Dios, ¿cómo cansa hacer deporte a estas alturas del año? Qué horror, no hay quien haga deporte en esta ciudad en verano. Esto es terrible. Yo iba a correr el tour y dije, mira, con este calor me quedo en casa. El tour no se corre, se rueda. Y si alguien se anima a hacer deporte en estos días, que tenga mucho cuidadito. Eso es una de las cosas bonitas, ¿eh? Ver el tour en verano, verles ahí sufrir mientras tú estás rascándote la barriga. Verlo o dormirlo. A mí me gusta mucho dormirlo. El tour es una cosa que me gusta dormir, incluso. Ah, sí, ¿no te gusta? ¿No conoces tú la montaña central francesa? No mucho. Yo conozco las salidas y las llegadas de las etapas. Entre medias, no sé por qué, descanso a la vista habitualmente. Hoy han llegado al Pirineo ya. Están ahí escalando. Bueno, llegar al Pirineo siempre está bien, da bastantes placeres. Es bonito verlo por la aldea, a mí me gusta. Ves ahí los paisajes, los sitios a los que no puedes ir porque no tienes pasta. Mira, quédate, pues yo una vez estuve por esa zona y de repente empecé a ver puerto y dije, joder, a mí esto me suena. A mí los paisajes me gusta verlos, pero disfruto mucho también con toda esa panda de personas que se dedican a correr cuesta arriba al lado de los ciclistas, haciendo lo peor que se les haya ocurrido, teniendo la peor idea de sus vidas ahí. Yo me imagino que cuando vas allí por tu cuenta te tiene que impresionar, porque vas por ahí por los puertos, digo yo que todavía incluso puede que queden las pintadas en la carretera, pero dices, joder, aquí me falta algo, me faltan 100.000 vascos aquí alentando a quien pase. Te faltan el hacha y la serpiente que va abriendo el zoom en el helicóptero francés sin saber lo que es, mientras en televisión española Perico Delgado intenta hablar de cualquier otra cosa, y te falta el señor vestido de diablo que lleva 40 o 50 años haciendo lo mismo. Totalmente, queda palmadas en la espalda de los ciclistas mientras les ves la cara entre la de sufrimiento, cómo ponen esa cara de cuando quieres, yo qué sé, deshacerte de alguien, ¿no? Es para ese momento que están pensando ya dónde enterrar al tío vestido de diablo. Va dando palmadas ahí en plena subida. De la época de Chiappucci, el diablo. Ay, Chiappucci. Sí, sí. Pues es una de las buenas noticias del verano. Mira, Chiappucci, sí. A mí siempre me dio... Chiappucci es la segunda buena noticia de este verano. Yo me hacía unas chapas de Chiappucci súper buenas. Les ponía plastilina. Chiappucci les ponía plastilina. Porque no iba ni para atrás, tío. No, yo me acuerdo de Chiappucci y Gianni Buño. Sí, ahora está además muy bien lo de la bici, pero bueno, hay que intentar evitar la hora de la comida también, que sales ahora ahí y no vuelves a casa. Como salgas a las 3 de la tarde con la bici, te pillen la solana ahí. Yo estoy evitando todo. Llevo sin hacer deporte más de, bueno, desde las finales de la liga, que ahora comentaremos. Y lo hice a duras penas, porque encima nos toca a las 4 de la tarde. Y no piensas repetir de momento, ¿no? Fue jodido, pues de momento no he repetido. Y en todo el verano creo que va a estar muy tranquilito. El año que viene creo que a CAP no va a ser un equipo tan simpático, ¿eh? No vaya a ser que vuelva a tocar jugar. Si la final del Fair Play se hace en febrero, jugamos, si no, no. Bueno, es verdad, sería muy importante decir, ahora que lo habéis dejado caer, que bueno, que hay integrantes de los compañeros de este programa han jugado el partido Fair Play de la Liga Cooperativa, ¿no? El mejor premio que pueda haber. Yo estaba comiendo cachopo y bebiendo sidra a 500 kilómetros, ¿eh? Pero si el equipo solo jugamos tres, que nos dejaron tirados el resto. Bueno, pero llegar al Fair Play es algo importante, ¿no? Es como cómo se siente uno después de ser convocado al All-Star de la Liga Cooperativa, al Fair Play. Es bonito que te reconozcan que eres tan paquete, pero majo. Sí, es que en general eso es un poco eso, bueno, los gilipollas estos. El Fair Play va de eso, ¿no? Los que todo el mundo les mete de 30, pues vamos a votarles para que... ¿30? Bueno, 30 los que menos. Claro, los partidos buenos. O sea, yo recuerdo cuando perdimos de 30 como un orgullo personal. Pues, hombre, yo qué sé, por otro lado sabes que te votan por eso y tampoco mola. Bueno, la verdad que los equipos vinculados a Deporte de Calle son poco de ganar y muy de intentar ser majos, aunque sea, ¿no? Bueno, aunque el Fair Play estaba también Patos, que es un equipo de un cierto nivel, ¿no? O sea, gente que salta, que es delgada, que... Pero yo creo que también la gente les deja ganar, o ganan más partidos, pero yo creo que también es por esa carisma. En plan, al final hay gente que les da ahí como... Los Patos yo creo avanzan por eso, porque hay rivales que les da como penilla ganarles y les van dejando un poco... Hacen el cálculo de victorias, tú vas bien, pues les dejas ganar. Para tener buena imagen, ¿no? Al final la liga se está convirtiendo en una liga de imagen, de voy a intentar quedar bien. Al final la meta es ser popular. Es más, es una liga cerrada, llevamos 3 años sin bajar. Mereciéndolo claramente, somos como eres tú. Como eres tú. Somos igual de lamentables que el Estu, lo cual dice muy poco del Estu. Y se me ocurre así que aprovechando el notición del Fair Play de las finales de la Liga Cooperativa, pues podemos comentar, ¿no?, como una de las noticias también importantes, que bueno, que las ligas cooperativas han puesto su punto y seguido, quizá podemos decir este año. Queda aún un evento más que luego desvelaremos, pero bueno, que se sucedieron unas finales, la verdad que muy interesantes, una asistencia de gente buenísima, la organización fue genial, no sé qué opináis. Bueno, Luis, que tú estuviste también allí, ¿qué te parecieron estas superfinales? Pues estuvo de coña, en verdad, estuvo muy muy bien. La verdad que yo, hombre, llegué tarde, llegué a la hora de comer, justo a la paella, perfecto. Y la paella además estaba rica, que no era la típica paella esta que suele haber en este tipo de eventos que no saben a nada y demás. Y una jornada ahí muy a gusto, bastantes niños por ahí correteando y una jornada muy agradable, mucho calor, eso sí. Pero bueno, se hacía llevadero con esa barra que había, bueno, no barra, sino cubos de cerveza. Así en concreto, para gente que no estuviera o que no conozca un poco el tema de las ligas, ¿dónde fueron las finales? ¿En qué consistían? ¿Qué se hizo? Las finales fueron en el Ramiro de Maeztu, en un pabellón que cedió, no sé si el Ramiro o el Estudiantes, creo que esa parte es del Ramiro, ¿no? Que es el instituto público el que lo cedió. Pero bueno, a partir de esa relación que hay de cierta gente con Estudiantes y con el Ramiro, pues ahí, como hay medio colegueo, pues cedieron el espacio y nada, pues ahí por la mañana fue un torneo 3x3, ¿no? Eso yo me lo perdí. Hubo torneo 3x3, luego también hubo campeonato de ping-pong, hubo concurso de triples, se jugaron las finales de todos los grupos y bueno, la verdad creo que fue una jornada con mucho baloncesto, tanto para jugar como para ver, y muchas actividades para todas aquellas personas que a lo mejor no estaban implicadas en los partidos, pues que pudiesen pasar un buen día. Actividades para niños, eso, pues hubo comida durante todo el día, allí comimos, cenamos. Y bueno, la verdad que fue increíble la acogida que tuvo entre la gente esta liga, que creo que entre el fútbol y el baloncesto lleva ya más de 800 partidos jugados. Y baloncesto de calidad además, que se vio. Bueno, la final ganó MOB, ¿no? La final del torneo, digamos, por el título. Ganó bien, ¿no? Imagino. Y ganó bien, sí, claro. MOB siempre gana bien. ¿Cómo saben ganar? No, yo creo que no saben ganar bien, si no, no ganan. La verdad que una buena final. Claro, estamos hablando de MOB, para quien no lo conozca, es peña que... Gente que yo... Me parece que alguno de ellos ha sido profesional o semiprofesional. Y tanto no, pero sí que van a torneos, sí, de 3x3 de estos a nivel mundial. Y sí, bueno, son peña que juega a otro nivel. O sea, no solamente gente que quiera venir a disfrutar del baloncesto a nivel de calle o vivencial, sino gente que quiera ver muy buen baloncesto, muy buen baloncesto, tanto a nivel técnico como táctico. Físicamente yo recuerdo a varios de ellos impresionantes, que, o sea, sí, sí, gente que da gusto verla jugar, pero que si algún no nos ha tocado todavía jugar contra ellos, a mí no. Yo no pienso ir, porque hay que hacerse la idea de que es el mejor equipo en estos dos últimos años, el equipo que deportivamente mejor ha competido, por así decirlo, de 48 equipos de jugadores y jugadoras de Madrid. Entonces, al final, la verdad que esta Liga Cooperativa también, el equipo que sale ganador, se está convirtiendo un poco un pequeño referente del baloncesto de calle. Te digo yo que ese equipo coge al Estu de este año y lo funde. Y al del año pasado y al de los últimos 5. Y al nuevo equipo de Chacho, y te digo yo que los machaca. Pero a mí es verdad que me gustaría hacer una reflexión sobre todo esto. Es una opinión personal, pero yo pasé allí todo el día y me dio un poco de pena. La final fue de los mejores partidos en este sentido, pero me dio un poco de pena ver cómo el día de las finales, en el tema deportivo, de lo que ocurría en las canchas, los partidos fueron bastante tensos, con bastantes disputas, y no sé, saco quizá un poco la reflexión de, después de todo un año fomentando otro tipo de baloncesto, jugando de otra forma, que en el momento que es como que te juegas el partido más importante del año, un poco me da un poco de pena ver cómo se rompe esa línea del buen rollo, del respeto, y al final prima un poco más esa parte de la gente que quiere, pues al final que quieres ganar y tal. Me dio un poco de pena esa reflexión, que la mayoría de los partidos anteriores a la final tuvieron momentos tensos de discusión, y me da un poco de pena ver que sea fe el día más importante quizá del año, un poco por este tipo de conductas que durante todo el resto de meses estamos intentando cuidar mucho, ¿no? Es un poco la reflexión que yo saqué. Salvo la final del Fair Play, Salvo la final del Fair Play, que bueno, ahí hubo de todo, pero todo bueno, buen rollito. En verdad, al final se decidió, como quedamos empatados dos equipos en el segundo puesto y éramos pues supuestamente tres equipos los que teníamos que jugar la final, se decidió mezclarnos los tres equipos. Se hizo dos equipos entre los tres, entre la gente que estaba ahí de los tres equipos, y se hizo una mezcla ahí en un periquete. Creo que fue quien había nacido en años en día par o en día impar o algo así, y a jugar, ¿no? Y dale, venga, chavales, sí. a divertiros. La verdad que yo desde aquí quiero hacer un poco una reivindicación, dando un golpe en la mesa por ese partido. Volca la mesa si claro, quieres, cuidado con los micrófonos. La volcamos aquí, no pasa nada, ya luego ya veremos lo que hay que pagar. Pero no, hay que hacer un poco una reivindicación porque sea el ejemplo. Ese partido que se jugó y todo fue buen rollo, tres equipos mezclados, que se buscó las fórmulas para que fuese lo más divertido, pues quizá que reflexionemos y veamos que ese tiene que ser el ejemplo, ¿no? El día que llega la final, pues a lo mejor estar más preocupado de sacar ventajas, de discutir, del resultado, que de disfrutar o de llevar esa actitud que tanto intenta fomentar en este tipo de ligas. Parece mentira, porque muchos de los que jugábamos ahí no somos ejemplo de nada. Claro, pero bueno, mira, a lo mejor justo de cómo comportarse hoy en una cancha de básquet, a lo mejor es ahí. Pero bien, filón. Bien moralmente, deportivamente ya claro, es otro cantar. Claro, pero bueno, puede haber filón ahí. Unas clases de fair play. Y bueno, quien parece ser que ha tenido una clase de fair play espectacular ha sido Francia, primero como nación, reprimiendo claramente las manifestaciones contra el decreto laboral a la española en tiempo de Eurocopa, y gran parte de los turistas hooligans que ha habido en Francia, ¿no? Algo... No se lo esperaban, ¿eh? Andaban aquí muy preocupados, estaban más con el tema de que si refugiados, que si... Y mira, les salió una sorpresita cuando se dieron cuenta que tenían un regalito que no se habían esperado, nadie había contado con ello y resulta que la revolución estalló por ahí, ¿no? Ni manifestaciones ni yihadistas, ahí pues pasa lo de siempre, ¿no? Que parece que lo van a venir, hablando entre comillas, ¿eh? O sea, no, o sea, utilizando la palabra del enemigo, ¿no? De los moros o de los rojos. Y se te planta media extrema derecha de Europa en tu propio país, pero bueno, como estos son blancos, esto no pasa nada. Toda esta basura y esta escoria que han estado en Francia. Mira que cuando hay manis gordas antiglobalización en los últimos años, sobre todo, y cumbres y manis anticumbre y demás, se pasan el tratado de Schengen este por el forro y paran a gente en las fronteras y no les importa nada dar vuelta a un autobús de 50 personas y darlo la vuelta porque están fichados por la policía, por lo que sea, y no les dejan viajar libremente por Europa, que se supone que es el modelo que nos han impuesto, ¿no? Aquí en la Comunidad Económica Europea. Menos a Gran Bretaña. Que se supone que puedes circular, pues cuando hay manifestaciones de ese tipo no puedes circular alegremente, pero en cambio con la Eurocopa los bárbaros estos hooligans pueden circular por Europa, se les cuelan, no pasa nada, les echan, se vuelven a colar para dentro en el país, no se sabe cómo, les vuelven a encontrar dentro a los rusos, están liándola todo el día y ahí no pasa nada, ¿no? Ahí no hay controles de ningún tipo y dices, bueno, ¿hasta qué punto no ha sido una distracción de realmente lo que estaba pasando en Francia, que era el corte de suministro en las gasolineras y demás rollos así muy gordos que han estado pasando estos días y apenas ha salido en la tele, más que porque los hooligans han montado no sé qué pelea contra no sé quién. Efectivamente, les llegó el kit perfecto del pan y circo, ¿no? Solo tuvieron que abrirlo un poco e informar de eso, la gente se morbo es lo que le interesa y desviar un poco todo lo que allí estaba pasando. Sí, una cosa que puede quedar incluso curioso, ¿no? Porque a mí ver cómo se parten la boca entre ultraderechistas ingleses y rusos, pues me da más o menos igual, te echas unas risas viendo cómo se destrocen entre ellos. Pero bueno, o sea, sí que es verdad que nos deja ver otra cara, la realidad de la extrema derecha europea que nos está creciendo delante de nuestras narices. Aquí mismamente lo tenemos, ¿no? Con todo el tema del hogar social, Madrid y toda esta basura, todo el hooliganismo barato. En algunos países, sobre todo del este de Europa, es una cuestión bastante, bastante de orden público incluso. No hay que olvidar que en Ucrania gran parte de las tropas de choque fueron de extrema derecha, sirvieron de hecho para el golpe de estado de Estados Unidos encubierto ahí en Ucrania. Y en Alemania ha habido incendios de centros y de refugiados. Alemania, y en Grecia se ha permitido que una secta como Amanecer Dorado crezca tanto en el Parlamento como en las calles como forma de contención de los migrantes y de la peña que estaba partiendo la boca en la calle contra el sistema de austeridad. Y bueno, es una cosa que tenemos aquí delante. En España a lo mejor se ve menos porque este discurso hegemónico lo llevan partidos con una careta democrática. Sin embargo, en Europa esto es lo que están mandando. O sea, y es una historia que, bueno, que va mucho más allá del hooliganismo, va mucho más allá de la mera anécdota de cuatro borrachos o cuatro parásitos ahí partiéndose la boca. Y bueno, pues en este caso además hubo un efecto colateral muy curioso en Colonia unos días después, donde varios compañeros se hicieron famosos a su pesar, varios compañeros de un colectivo cercano, de Cienpozuelos Antifascista, se hicieron eso, famosos durante unos días a pesar suyo, cuando estaban a más literalmente disfrutando unos días de vacaciones con unas compas y unos compas de allí, y fueron agredidos por unos nazis rusos por llevar una camiseta a favor de los refugiados. Es algo que ya conoceréis y tal, y bueno, pues nada, si la gente estuvo bien, tampoco fue para tanto y se echaron unas risas. Bueno, en el momento no creo que fueran ninguna risa. Pero bueno, a las horas sí que estaban ya animados. Eso sí. Un poco, a lo mejor, pues bueno. No se te quita el susto, ya te ríes. Además, el papel, ¿no?, de los medios de comunicación españolas, ¿no?, españoles, enseguida hablando ya de la extrema izquierda, sacando fotos, nombres, bueno, pues lo habitual, ¿no?, que al fin y al cabo pues te parten la boca a unos miserables y encima estás ahí teniendo que aguantar que esté saliendo tu cara en los periódicos. Y luego, por otro lado, yo he oído... Que siempre aquí, vamos, eso es una cosa que en estos casos siempre los últimos, hay gente aquí en el estado que le da por apuntarse a la fiesta siempre a última hora, pero también he oído que a esa gente tiene la característica de que normalmente antes de llegar al sitio ya han liado, se han ido detenidos y se han vuelto para casa, ¿no? En plan, se me ocurren los casos aquellos de las esvásticas en Dortmund, me parece que fue en Múnich, y la vuelta de todo el grupo neonazi de vuelta al partido por exhibir símbolos prohibidos. Me parece que este en esta Eurocopa salió la noticia de detenidos en Niza antes de llegar al partido por liarla y exhibir simbología. Entonces, bueno, que también está muy bien que quien intente ir piense lo suficientemente poco para que ser identificado totalmente antes de llegar y mandado de vuelta a casita, ¿no? Sí, tampoco se le puede pedir mucho más, El problema es eso, que una situación de tensión social como está habiendo en Francia, en la que la crítica social y la oposición de una gran mayoría de la población está siendo una legislación laboral calcada de la española, la que nos está precarizando nuestras condiciones laborales, que de hecho allí se conoce como una reforma laboral española, al final acabemos hablando de que unos ultrarrusos o eslovacos o polacos o ingleses o donde quieran haber nacido la están liando, además de una manera pues bastante cutre y bastante lamentable, en vez de eso, de que el debate que tendría que estar habiendo en el Estado español tendría que ser precisamente eso, o sea, qué condiciones laborales tiene la clase obrera francesa, en qué condiciones se les quiere poner a partir de ahora, cuáles son las bases de oposición y cuáles son los paralelismos, ¿no?, entre el Estado español y el francés. Y al final pues se acaba hablando de esto. Y cuando hablamos eso de daños colaterales, no solamente han sido los compas estos del sur de Madrid, sino que parece que durante los primeros días se ponían de acuerdo los ultras de varios países para agredir en Marsella a ciudadanos, a gente de aspecto magrebí, que sabéis que, bueno, que Marsella es una ciudad con bastante tasa de población de origen árabe, ¿no? Entonces, pues claro, al final se queda todo en un espectáculo cuando nos acaba partiendo la boca literalmente a nosotros, ya sea la policía, el Estado o la manga esta de los mangantes estos y miserables. Pues no sé si queréis que sigamos o vamos poniendo un temita para refrescar un poco, porque aquí hace un bueno, calor. Tenemos una noticia que vinculada a las ligas cooperativas bastante, bastante mediática. Y lo vamos a anunciar, lo vamos a hacer, aún no se ha hecho oficial en las redes, no lo han hecho oficial los equipos, pero bueno, vamos a aprovechar aquí, les vamos a destrozar exclusiva. Un poco la exclusiva. Tenemos que tener aquí el tono ahora de exclusiva, tal. claro, ahí para dar. Y lo que vamos a anunciar, pese a lo que esto nos pueda conllevar después, es el fichaje de Telmo, jugador de draft del barrio por patos poderosos. Es el primer fichaje anunciado del verano y uno de los más mediáticos. ¿Cuál ha sido la cláusula? Pues por lo visto hicieron una votación por consenso. Para echarle. Tuvieron que darle dinero a uno de los miembros de Patos, hemos oído, porque se negaba en rotundo. Pero bueno, finalmente parece que va a ser el primer y único fichaje de Patos, de equipo muy mediático, esta temporada. Posiblemente un fiasco de fichaje. Bueno, sí. Desde aquí tenemos que dedicarle a Telmo, desearle que sea un fiasco total. Bueno, a falta de confirmación, esta es la noticia de última hora en las ligas cooperativas. Ponemos un temilla y descansamos. Hombre, claro, siempre. Sí, pon algo refrescante. Venga, va. Por favor. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Alguien hablando de Dallas Mavericks, me parece. El amigo Ice-T, que lo hemos puesto por su nombre, porque es Ice y entonces refresca, claro, su nombre. Y T es de té, ¿no? Con limón. T de... Bueno. De, no, es una letra. Anda, coño, yo. Y esto no tiene nada que ver con nada que haya pasado, ni ningún acontecimiento, nada de... Nadie se ha levantado esta mañana más contento por nada. Claro, no ha habido ninguna noticia, tal, no hemos ganado ninguna batalla, no, esto no es por nada, ¿no? Este tema. Nah, porque no gusta. Eso, venía, sí, se ha ocurrido así sobre la marcha. ¿Y qué nos faltaba? Una noticia, ¿no? De un buscador ruso que se ha hecho famoso. Nos ha llegado aquí una noticia de última hora cuyo titular dice así: un hombre de 61 años se lía puñetazos con un oso y acaba solo con unos rasguños. Entonces, ¿esto tiene algo que ver con deporte? Pues sí, hombre. Entonces, para liarte a puñetazos con un oso, lo primero es ser boxeador. Bueno, primero tienes que encontrarte con un oso, en este caso con una osa, y luego ser boxeador. Todavía no me he encontrado ninguno. Y lo segundo es que no sé si estaría dispuesto a empezar una pelea con un oso, porque aquí la gran pregunta, yo creo, es quién empezó esa pelea. Bueno, y los motivos, o sea, aquí siempre hay un porqué. Según porque sea, yo estoy dispuesto a pelearme, según porqué, puedes estar dispuesto a pelearte con un oso, ¿no? En plan, ¿qué pasó ahí? Hombre, si te has robado la tartera con la merienda, ya te digo yo. A un boxeador no se la robas, tío. Pues aquí, según dice la noticia, ¿no? Rick Nelson, de 61 años, fue boxeador. Y eso fue lo que le salvó la vida en su combate más difícil. Y entonces resulta que aquí, por lo que parece, paseaba con su perro por las afueras de Sudbury, en Ontario, cuando un cachorro de oso se asomó entre los arbustos. Estaba tan cerca que podía tocarlo, dijo él, pero se asustó y echó un grito. Ante esto, su perro también ladró, y él, como antiguo cazador, supo que tenía solo unos segundos para reaccionar. Que en estos casos yo creo que la gente pues suele darse la vuelta e intentar huir, ¿no? Entonces, según el tío, dijo, bueno, estoy en problemas, y cuando supo que aparecía la osa a toda velocidad y no tenía nada para defenderse, dijo, pues yo solo sé decir, estos puños cuidan de mí, ¿no? Como los ilegales. Y entonces pues empezó aquí un combate. Empezó la osa. La osa empezó el problema. Sí, la osa pegó primero, por lo visto. La osa asestó un primer golpe al que respondió con otro. Le pegó un par de puñetazos, por lo visto. Para. Que me entra un tío con una motosierra en el estudio. Sí, esto es por lo de este Rick Nelson que está viniendo aquí. Se está cabreando. Y aquí el párrafo importante parece este, ¿eh? Lo estamos mirando así sobre la marcha. Dice: la pelea continuó. Oh, bueno. Se dieron varios puñetazos el uno al otro, hasta que Nelson se preparó para lo que venía. Había dado un primer golpe con la izquierda, por lo que sabía que el siguiente, que venía aún con más fuerza, lo daría con la derecha. Porque la mayoría de osos son diestros. Rick Nelson, un hombre sabio. Un hombre de ciencia. Y acertó. Le dio exactamente como él había esperado, por lo que contraatacó y le dio en el hocico. En consecuencia, dice, se empezaron a alejar de ellos. O sea que bueno, dice, si alguna vez en un bar o en algún sitio, en una plaza, por la calle, tenéis una pelea con un oso, con una osa, los consejos de Rick Nelson son siempre predecir el próximo movimiento del oso, saber qué es lo que el oso va a hacer y luego big water, my friend. No, y que tener consciente, siempre tener en la cabeza que lo más importante de este momento es recordar que la mayoría de osos son diestros. Son diestros, efectivamente. Y una vez sabiendo, o sea, eso... O sea, sabiendo eso, fíjate en sus movimientos, y si se tira más hacia la izquierda, puedes llegar a pensar que es zurdo. Por supuesto, si le has visto escribir en el móvil con la derecha, por ejemplo, ese tipo de cosas. Hay que fijarse, saber mucho sobre... Pero ya vemos, ¿no? Que es una ciencia también el hecho de pegarse con un oso atortado. Una ciencia que hay que mirar hasta el último detalle. Aquí todo es deporte y todo es ahí mejorable. Es que además no puedo evitar imaginarme a Rick Nelson, ¿no? Este hombre de Ontario, no me lo puedo imaginar delante, me lo estoy imaginando perfectamente. Delante de la tele viendo el típico programa así como de anécdotas de estos de Discovery Max, un programa de estos americanos en plan de... Impacto total. Así de estadísticas y porcentajes en plan de... ¿Sabes que el 78% de los osos son diestros? En plan, ¿sabes que un hombre puede ingerir 6 litros de cerveza antes de no sé qué? En plan, me lo imagino totalmente en su sillón diciendo, joder, sabía yo que este programa me iba a servir para algo. Cuando vio al oso dijo, 78% diestros, allá que voy. Que a todo esto ya... Izquierda, derecha. Pues esos programas, esa televisión americana, al final puede ser muy útil, esos programas de estadísticas. Hablando de boxeadores, ya que llevábamos un tiempo sin hacer el programa, pues bueno, recordar también que hace poquito que murió Muhammad Ali. Seguramente uno de los, si no el mejor boxeador de la historia, aunque yo, no es un deporte que siga especialmente. Y un tipo que, bueno... peculiar. Una pregunta, ¿sabemos si lo mató el tipo este de la motosierra? Esperemos que no, si lo estáis oyendo, la motosierra no estaba preparado, ¿eh? Estoy empezando a pasar miedo. Está aquí fuera, justo. Pues eso, seguramente uno de los personajes más fascinantes del deporte del siglo XX, y quizá uno de los pocos ejemplos en la historia del deporte moderno de dignidad, pero dignidad de verdad, de gente que se jugó su carrera y su dinero por unas motivaciones. Yo no puedo seguir con esta motosierra. No, sí que es verdad que se enfrentó un poco al establishment, ¿no? Que había montado alrededor del boxeo, que es un deporte que siempre ha movido a cientos de miles de personas en los estadios para ver ya, pero a principios de siglo. O sea, es un deporte en Estados Unidos, sobre todo, históricamente, muy seguido. Y es uno que se enfrentó al establishment que le promocionaba, tenía sus promotores. Y pues cuando decidió cambiarse el nombre y convertirse en la religión musulmana y demás, pues sufrió muchas presiones para que él siguiera combatiendo bajo su antiguo nombre, y él se negó y siempre estuvo enfrentándose a ese poder económico que era, al fin y al cabo, dependía de él, pero claro, el poder económico que había detrás suyo también dependían de... Las dos partes dependían suyas y fue como una lucha ahí bastante, sí, bastante yo, curiosa. Yo creo que ese es uno de los apuntes que quizá hay que hacer sobre este personaje, ¿no? Cómo consiguió, de algo mediático como su cambio de nombre, su cambio de religión, consiguió aprovechar también quizá ese momento para visibilizar otras muchas cuestiones que él creía fehacientemente. Entonces, bueno, realmente fue tanto el boom de pensar que una persona pueda cambiar sus ideas, su forma de vivir, encontrar, descubrir algo que le haga cambiar su forma de pensar, cómo fue tan mediático, y él supo canalizarlo para visibilizar otras cosas. Quizás es como se han hecho en otros momentos, como supo hacer Bob Marley aprovechando su tirón musical con el rastafarismo, tal, esos momentos de personas que han sabido canalizar por ser mediáticas, hacer ver a la gente cosas que quizá no veían anteriormente. Sí, interesante también que una persona ya, pues con un estatus social y económico elevado, se juegue cosas tan básicas como la libertad y todo ese estatus de... que es incluso a lo mejor mentalmente era más importante para él en esos momentos, con cosas tan antipopulares como negarse a participar en una guerra imperialista y denunciar el racismo que, como hemos visto estos días, sigue presente, muy presente en la sociedad norteamericana, en un momento en el que más recordemos que pocos años antes había sido asesinado Martin Luther King y también asesinado Malcolm X, con el cual tuvo una relación personal bastante peculiar, pero hasta cierto punto cercana, ¿no?, en algunos planteamientos políticos. Es una cosa que yo creo que a día de hoy es muy difícil imaginar un deportista de alto nivel que se pringue tanto por motivos tan poco populares y tan poco socialmente aceptados como lo era esto en su época, que luego ha demostrado además que no solamente tenía razón, sino que, bueno, pues se puede sumar a la deserción de miles y miles de soldados norteamericanos en Vietnam, y que, bueno, pues la lucha contra la opresión de los negros en Estados Unidos es una cosa que, bueno, quitando cuatro migajas queda pendiente, pero que claramente tenía razón. O sea, eso más, una persona del sur de Estados Unidos, ¿no? No sé si era de Alabama, me parece. Alabama, Missouri, no me acuerdo. No me acuerdo ya. No sé, pero sí, bueno. Sí. Y bueno, luego... Pues, o sea, no tenemos que estar totalmente de acuerdo con lo que él pensaba, porque él pertenecía a una organización, o se alineaba más con los pensamientos de una organización musulmana de negros de Estados Unidos, que, bueno, pues tenía unos planteamientos un poco turbios, o bueno, también había ahí dentro muchas luchas dentro del movimiento árabe negro, no sé qué. Pero que lo que sí que es de alabar, por lo menos, o de mencionar, es de su no someterse a esos poderes que lo obligaban a ir por un camino que él no quería recorrer, como la guerra de Vietnam, como ir a dar ejemplo. Pues claro, en aquella época, pues los deportistas a la guerra de Vietnam realmente no es que fueran a combatir. Bueno, a lo mejor siendo negro igual te tocaba, pero normalmente iban allí a dar ejemplo, a hacer un poco el paripé, ¿no?, y a subir la moral de las tropas y demás, que tampoco es que fuera algo en el que se iba a jugar la vida, pero él simplemente se negó, pues porque no estaba de acuerdo con la historia y que porque iba a tener que ir a combatir a ningún lado. A mí seguramente el antiguo Cassius Clay, Muhammad Ali, nos ha dado alguna de las mejores frases pronunciadas por deportistas en... No, además era un bocaza. En toda la historia del deporte, sí, no, aparte de todas las que mola verle, porque el tío era un chulo. Era un bocaza. Como son, era muy bueno, era muy chulo. Era el Cristiano Ronaldo del boxeo, posiblemente. Sí. Pero... Pero eso, o sea, grandes, grandes frases, grandes momentos. Y bueno, un tío que a pesar de que evidentemente no es como nosotros, ¿no? No es un, no era una persona que tuviera unas condiciones de vida de miseria o de explotación, por lo menos en el plano económico, sí que fue capaz, ¿no? De estar... De seguir siendo consciente de la explotación en otros ámbitos, ¿no? O sea, ya fue en el ámbito imperialista, ya fue en el ámbito de la liberación negra. Y bueno, pues a mí sí que me dio pena, que el tío palmara. O sea, sé que la gente se muere y estas cosas, pero joder, este tío... Hombre, el tío estaba muy cascado, además. Claro, no como se murió Rossetti, joder. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una que decía: deseo que la gente se quiera entre sí de la forma en que me quieren a mí. Y todo sería un mundo mejor, en el sentido de dices, bueno, a lo mejor son unas cosas, es verdad que dices una reflexión sobre que muchas veces volcamos, puedes querer un montón a un deportista tal cual y te olvidas de, por ser una figura que no conoces, a una persona que no conoces de nada, tal cual, esa reflexión, en plan de, joder, si tanto amor tenéis por mí, teneroslo también entre vosotros y entre vosotras, ¿no? Muy de coña que nos haya mentido, ¿eh? Dice, me acabo de acordar, así, mira el móvil. Claro, no, pero me acordaba de esta, dice, lo que pasa es que quería decirla como estaba ahí, pero no. Puedes mentirle a nuestros radio oyentes. Bueno, pero quedaría aún peor que mirarlo en el móvil como era, quedaría aún peor que me lo inventase y no fuese así. O sea, eso ya sería un golpe más. Mucho más divertido. Claro, pero claro, para eso estaría bien que me atribuyese yo la cita. Aquella vez, ¿no? Os acordáis que dijo, lo piento del patadón, unos pican y otros non. O sea, mítico, a mí me cambió la vida. Por supuesto, claro, sí. ¿Cómo lo veis? ¿Qué más temas tenemos aparte de...? Podemos poner algo de música, ¿no? ¿Queréis música? Sí, siempre. Hombre. Vamos a poner algo de música. ¿Qué teníamos? Así miramos más cosas en el móvil mientras. Chivatos. Pues os voy a poner La Polla Records, ¿qué os parece? Muy bien. Venga. ¿Os parece bien? Porque lo habéis propuesto vosotros. A ver qué suena. Repartiéndose el mundo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de tu iglesia. Pitidos, nos pitan, nos silban, ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? Si la polla Records mola. A por ellos comen paracuellos, ¿no? Una buena letra, además, este tema. Pues casi nos pilla desprevenidos, que estábamos aquí... Mirando el móvil. Sí. Buscando objetos perdidos. ¿Qué nos queda por hablar? Ya pues algún documental, ¿no? Tenías visto tú las recomendaciones. Como buen cinéfilo y... Antes ahora me voy a vengar yo y voy a pasar un poco más. Digo, antes te estabas tirando el rollo con un documental, tal, pues venga, casca ahora ya. Esto fue ayer que estaba en mi casa tranquilamente y me pillé un documental de casualidad un poco de deportes en el campo de batalla, se llama el documental. Y pues casi mejor que os voy a poner una presentación que yo creo que al inicio del docu se puede ver si me hace caso la mierda esta. Lo sorprendente es que la Gran Guerra jugó un papel crucial en la historia del deporte. Las tropas de todo el mundo, de Norteamérica, Gran Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Italia y Francia, recurrieron al deporte como nunca lo habían hecho. Durante 4 años el deporte fue una ráfaga de aire fresco que sopló a través de los mayores y más trágicos campos de batalla del siglo XX. Esta es la historia de cómo ocurrió. Bueno, pues esa es un poco la presentación del docu, que digo, ¿para qué coño lo voy a hacer yo si ya está hecha, ¿no? Si ya la ha hecho alguien que sabe mucho más que yo de cómo hacer estas cosas. Pero no, básicamente el docu habla de cómo a principios del siglo XX, ¿no? 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el deporte realmente hasta esa época lo practicaban la gente de más poder adquisitivo, gente que tenía más tiempo libre, porque, claro, las condiciones laborales de la clase obrera en aquella época pues no eran las mismas que hay hoy, se trabajaban muchas más horas, ¿no? Eso de la jornada de 8 horas todavía pues estaba ahí que no, y estaba peleándose todavía, vamos. Y bueno, pues lo que se habla del populacho, pues no hacía deporte. Seguramente en todos los pueblos habría sus juegos, lo que hemos hablado, ¿no?, alguna vez, los juegos populares que se practican en los pueblos, pues de diferentes tipos. Pero deporte como tal, y de seguir al deporte y de ver a otras personas hacer deporte como espectáculo, pues eso no estaba tan extendido. Y el documental habla un poco pues todo este proceso de cómo en la retaguardia los soldados de las trincheras, claro, ahí se juntaba, te cuenta muchos casos de deportistas famosos, los propios corredores del Tour de Francia, que cuando mataron al mariscal era, o que era el que mataron en Belgrado. Que archiduque. El archiduque que mataron, eso fue a lo largo de la primera etapa del Tour de Francia, por la mañana, ¿no? Y estaban ya corriendo, entonces los corredores del Tour de Francia te cuenta, es la primera historia que te cuenta, de cómo se bajaron de la bicicleta y les tocó ir a la guerra a morir, básicamente. Y murieron, pues, gran parte de los corredores del Tour de Francia. El ganador murió, el ganador del año anterior también murió, Roland Garros, el famoso Roland Garros que da nombre, murió en la guerra. De hecho, ese murió creo que una semana o 2 semanas antes de que acabara la guerra, ese tuvo más mala suerte todavía. Y te cuenta cómo murieron muchos deportistas famosos de la época, boxeadores y demás. Entonces, claro, a la Primera Guerra Mundial fue absolutamente todo el mundo, tanto gente rica, gente pobre, todo el mundo fue al frente. Fue una guerra de las llamadas tecnológicas, pero todavía con estrategias de una guerra sin tecnología, con lo cual se mandaba como carne de cañón a millones y millones de personas a las trincheras a morir, como simple y frío cálculo estadístico de una toma de una posición me va a suponer una muerte de 20.000 soldados en un día, no importa, para adelante. Y tenemos más. Y entonces ahí fue todo el mundo, entonces la gente que sí que estaba acostumbrada a practicar deporte empezó a practicar deporte, y la gente que no había practicado deporte en su vida, que era la mayoría de la gente, empezó a interesarse pues por el deporte, porque evidentemente era una vía de escape en la que tú en ese momento que estabas jugando al fútbol o boxeando o lo que sea, no estabas pensando en que ibas a morir en pocos días. Y los oficiales se dieron cuenta y a partir de ahí empezaron a fomentar el deporte. Te cuenta todo ese proceso de cómo al principio no era algo aceptado por los oficiales, luego ya se dieron cuenta que mantiene la moral de las tropas altas y a los soldados en forma, y empezaron a sustituir en la retaguardia los entrenamientos militares, digamos, el adiestramiento, empezaron a sustituirlo por juegos deportivos. Y luego pues ya la explosión que sufrió de deportiva Europa después de la guerra, ya todo el mundo se había aficionado al deporte, se practicaban absolutamente, se empezaron a formar los clubes deportivos y bueno, ahí es cuando se empezó ya a generar el deporte ya como lo entendemos hoy, de además de un ejercicio saludable, ¿no?, de algo necesario para el ser humano, de moverse y de coordinación y demás, pues aparte como espectáculo de ver a otros deportistas que son mejores que tú no puedes alcanzar ese nivel, pues te gusta verlos porque te gusta ver gente que lo hace mejor que tú. Y bueno, pues todo eso ya pues evoluciona lo que conocemos hoy en día como el deporte negocio, ¿no? Pero así te cuenta todo ese proceso de cómo el deporte en la Primera Guerra Mundial se popularizó y llegó a las clases trabajadoras y después de la Guerra Mundial pues ya todo mayoritariamente se practicaba deporte. Muy, muy interesante, luego ya eso te cuenta casos concretos de curiosidades y bueno, también como cuando entraron los yanquis en la guerra, cómo trajeron sus deportes, trajeron las primeras canastas de baloncesto que se vieron en Europa, fueron que las trajeron los yanquis, sobre todo los negros además, y trajeron sus canastas ahí que las fabricaban con unas maderas, unos aros y bueno, todo esto acompañado de muchas imágenes de aquella época en vídeo de cómo jugaban, de bueno, la verdad que muy interesante, está en la web de Televisión Española. Pero me imagino que estos docus, este es un docu francés, le quitarán dentro de 15 días o 10 días o algo así, así que a peña que le interese este tema, que se dé brillo y en televisión a la carta de Radio Televisión Española, ahí se puede ver deportes en el campo de batalla. Luego creo que está basado en un libro también, que es el libro, creo que se llamaba Deportes en la Trinchera. Y que me imagino que extenderá toda esta información, que la verdad que a mí, viendo el docu que lo pillé de casualidad, me pareció algo en lo que profundizar y como historia del deporte, como que es un punto de inflexión en Europa, ¿no? Muy interesante. Y esto era lo que me traía un poco. No, la verdad que muy interesante, habrá que echarle un ojo en este tiempo que dure en la web, así que también animamos a toda la gente a que lo vea. Y luego es que además hay casos muy curiosos, ¿no?, en estos temas también, como dices, bueno, pues incluso partidos que se han llegado a disputar o partidas en diversos deportes entre líneas enemigas del frente, que luego al día siguiente o dos días después tenían que... Al final también hay un montón de historias de estas y es muy interesante también ver cómo evolucionó o cómo se adaptó el deporte en los tiempos de guerra. No, y cómo sirve de agregación cultural y de agregación de masas a una idea que en principio te puede ser ajena, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial en teoría iba a tener muchísimos oponentes. Después de la traición de la socialdemocracia, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que nada, yo he leído muy poquito sobre la Primera Guerra Mundial, perdón, pero hay un montón de ejemplos de deserción, pero deserción en masa, no una deserción individual, ¿no? Y para lo que servía el deporte, pues precisamente lo que comentabas, ¿no? Una agregación de si el patriotismo no me es suficiente, si empiezo a ver qué cosas raras en esta guerra, pues me sirve por lo menos para, en vez de para huir o para plantearme la problemática, me sirve el escapismo este mental y luego voy a seguir luchando, ¿no? Precisamente liga también, ¿no?, con lo que hablábamos antes de la crítica de Muhammad Ali de la guerra de Vietnam, ¿no?, en el que todo esto pues ya era mucho más evidente y no hay más que recordar. O sea, yo siempre tengo un recuerdo infantil, ¿no?, de esa agregación y de ese escapismo mental que muchas veces necesitan los soldados para no ser conscientes de la mierda que tienen delante. No, o sea, yo recuerdo a Marta Sánchez en un portaaviones bailando en la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Pues como todos los elementos de la cultura, del deporte de masas, personajes públicos con una cierta simpatía, cómo sirven, ¿no?, a los intereses del capital, ¿no?, en guerras que, bueno, pues con la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que fue una carnicería por intereses interimperialistas y por alianzas que bueno. 18 millones de personas, para que nos hagamos una idea de que murieron ahí. Y nada, bueno, la sinopsis cuenta: durante la Primera Guerra Mundial los deportes ayudaban a sobrellevar tanta violencia y muerte y se convirtieron en uno de los legados más inesperados de la contienda. La práctica del deporte fue reconocida como algo indispensable para levantar la moral de las tropas. Y pues en verdad los jefes militares lo usaron, pero bueno, también las consecuencias que trajo eso fue la masiva práctica del deporte ya a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Algo que antes era de élites, pues también se consiguió popularizar un poco. Y nada, os animamos a ver ese docu. Os animo a vosotros también que no lo habéis visto. Lo veremos, esta ha sido la recomendación de Deporte de Calle. Ya tengo plan para mañana. El regalo, ese regalo que hacemos. Y ahora pues vamos a repasar un par de temas importantes en la agenda, ¿no? Y bueno, pues queremos comentar así como un par de como eventos importantes que podemos de los que podemos disfrutar próximamente. Y la verdad que tenemos dos. Tenemos las fiestas de la Carmela y la ponencia que hará la Liga Cooperativa en TEDx Madrid, en el evento de TEDx Madrid. Entonces, bueno, podemos empezar con la Carmela. Dices que, bueno, son las ya míticas fiestas de Vallecas. Contra Pulpo y Marea. Contra Pulpo y Marea, siempre. Y dices, es el lema de este año. Y siempre, bueno, pues unas que tienen mucha participación de la gente del barrio y, bueno, la verdad que siempre vienen llenas de actividades. Entonces, bueno, vamos a tener el jueves 14, viernes 15, sábado 16 y sábado 17, pues repletos de cositas, desde el jueves que empezará con el chupinazo y ya habrá conciertos esa misma noche, de la Vallecana, Big Band y Barrio Can Roll, el viernes como plato fuerte con Operación Ogro, Repercusión, Sucio 13, El Noy del Sucre y un montón de actividades para todas las sedes durante el día. Talleres de malabares, comedor popular y juvenil, hay muchas cosas. Vas muy rápido. Sí, hay un montón de cosas, están todos los días llenos de actividades, estamos repasando un poco los conciertos, pero vamos, tenemos de todo, las teatrecas, actuaciones... Torneo de fútbol y baloncesto, que es lo que nos interesa este programa. Ahí vamos, el sábado 16 tenemos torneos de fútbol y baloncesto por la mañana, a las 10. Dice que, bueno, también será el memorial a Carlos Palomino y serán las instalaciones municipales de Vallecas. La Liga Cooperativa colaborará con estas fiestas organizando el torneo de básquet. Y ya lo hizo, ¿no? El año pasado. Yo me suena, ya, creo ya, que lo jugué. Ya lo hizo el año pasado y año volvemos a hacerlo. Y buscando la información en internet, pues podemos ver muy bien cómo apuntarse o cómo participar. Luego esa misma noche habrá, bueno, hay un montón de actividades infantiles, comedor popular, torneos de mus y ajedrez. Que no falten. También es deporte de calle. Populares y de nunca se habla, pero joder. Se lo digan a los viejos del retiro y así, ¿sabes? El ajedrez es un mundo. El ajedrez se ha abierto paso en el Red Park también, vamos a aprovechar para comentar, ¿sí? Porque desde que se han pintado unos tableros de ajedrez en las gradas, se está jugando. Yo ya me he batido en duelo una vez, perdiendo, pero bueno, ya estamos fomentando también un poco los cuadros blancos y negros. Y bueno, pues más conciertos tenemos con Hazte Caso Primo, Saldacoy, Salvador Amor Carol y la banda Babilón. Y bueno, pues un domingo con Ronda Cañas y Lujuria, tío. Lujuria, no, me la había dejado. ¿Qué pasa contigo? Lujuria. O sea, pone ahí Lujuria, ¿sabes? Perdona, has dicho todo menos Lujuria. Sí, es que no veo muy bien. Los viernes a veces a estas horas veo, o sea, se me desenfoca así un poco el fin de semana. El fin de semana que empieza. Y bueno, el domingo terminará con otras actividades, con el Ronda Cañas, por un montón de bares y de locales del barrio. Y conciertos con Alas Bravas, Star, muy recomendable el concierto de Star, Frack y Dremel. Así que estas son un poco las fiestas de la Carmela, hemos repasado un poco el programita, pero bueno, animamos a todo el mundo a acercarse y disfrutarlas, ya que además son unas fiestas muy, muy montadas por la gente también. En vena para una juventud rebelde sin causa, sin una sola causa de su lado, dinero, el sueño. ¿Qué más? Oye, ¿la batalla naval? Y la batalla naval, pues ahora mismo no tengo aquí a mano, no sé. Bueno, es el domingo a las antes de que 4 lo digan, o a las 5 de la tarde, por ahí. Pues genial, según lleguemos de Fernando. Antes de que lo digáis, estamos con el teléfono en la mano otra vez, pero no lo tengo por aquí ahora mismo. Es el domingo, domingo 17 de julio, el domingo que viene, Batalla Naval. El que no la conozca, que se pase, que es la mejor fiesta de Madrid, sin duda, vamos. Batalla Naval, para el que no lo conozca, es un pasacalles que la peña se va tirando agua y jiji, jaja y risas. No tiene mucho más tampoco. No hace falta decir más. Pero es que no hace falta más, o sea, es muy divertido. Y bueno, pues ver a 5.000 personas comportándose como niños de 5 años, pues está bien. Por un día. Y eso es lo que dan de sí las fiestas de Vallecas. Sí, ahora vamos con el TEDx Madrid Salón. Toma. En el que participará, bueno, el lema de este TEDx Madrid Salón y de este evento, que se organiza en la Plaza de la Asociación, en Orcasitas, es el jueves 14 de julio a las 9 y media de la noche. Bueno, pues el lema que tiene un poco este evento es Ideas que cambian Madrid. Y bueno, pues habrá diferentes ponencias, habrá 7 ponencias de diferentes colectivos sobre proyectos muy interesantes que buscan, pues, cambiar un poco esta realidad que vivimos. Entonces, bueno, pues un poco la información que dice es la siguiente. En la plaza pública de Orcasitas, un barrio reconocido por las Naciones Unidas por sus prácticas innovadoras, a los pies de una central térmica gestionada en mancomunidad por 2.300 familias, compartiendo desde el escenario 6 ideas que cambian Madrid, una performance musical y un vídeo TED. Además, distribuiremos un mapa con otras 150 ideas que merece la pena difundir, creadas en Madrid y que pueden visitarse como una nueva ruta turística. Y bueno, pues la entrada será gratuita, simplemente habrá que asistir, se puede pedir una entrada simbólica para calcular la asistencia y para poder hacer encuestas un poco de qué ha parecido el evento después, se pueden solicitar esas entradas, pero bueno, las iniciativas que podemos conocer, pues tenemos aquí a un compañero de Entre Patios, que es una cooperativa de uso e innovación en viviendas, a Eva, de Vecinos de Arganzuela, la conquista de su espacio, del barrio de Arganzuela, Manuela Rodríguez, de Teatro del Barrio, una cooperativa de consumo cultural del barrio Lavapiés, Variedades Azafrán, que recrean los ritmos que hicieron bailar a generaciones de madrileños, chotis, tango, ranchera, bolero y todo cabe en la fórmula de estos un poco, bueno, pues es otra de los conceptos, es de diferentes barrios, Javi Baeza del Centro Pastoral San Carlos Borromeo, bueno, que los cuidados, la acogida y la fe en el ser humano un poco del barrio de Vallecas, Mónica Grande de Madrid Agrocomposta y por último también bueno, que es una red de ciudadana que recupera restos orgánicos para que los pueden compostar los agricultores de proximidad. Y por último, pues Miguel Ángel, nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que irá en representación de la Liga Cooperativa, pues un poco a contar o a intentar dar la visión de este baloncesto, de cómo reinventar las reglas de un deporte e intentar inculcar esos nuevos valores. Él va desde el barrio Prosperidad, pero bueno, estas ligas ya sabemos que ocupan bastantes barrios. ¿Qué vamos a encontrar? Pues ponencias de 10 minutos, en las que todos los proyectos intenten plasmar de una forma muy gráfica, muy plástica y muy directa cómo intentan cambiar el mundo. Entonces, bueno, pues en la Liga Cooperativa se está preparando, yo creo que va a ser muy interesante, recomendamos a todo el mundo que se acerque a verlo, porque creo que la ponencia de esta Liga Cooperativa no va a dejar indiferente a nadie y va a tener varias sorpresas, se va a hablar de una forma muy, muy directa sobre qué es este proyecto. Y bueno, pues creo que reunir este tipo de alternativas todas juntas para hacer un evento al aire libre, gratuito, para que la gente conozca un poco estos motores de que van cambiando poco a poco los barrios y las ciudades y el mundo, pues que podamos conocerlas y pasar una tarde genial. Y ya para terminar con esto, como postre, pues decir que ya, pues como ya es tradición en la Liga Cooperativa de Básquet, pues la intención es reunir a la gente allí antes, esto es a las 9 y media de la tarde, pues intentar reunir y aprovechar ya la tarde a todas las personas que se quieran acercar, echando un buen torneito de baloncesto, del que habrá información en breve, en aquella misma zona, para intentar que sea un día completo. Y ya hilando los últimos dos minutos del programa con otro torneo de baloncesto, una petición, aunque queda bastante tiempo, de unos compañeros para el día 3 de septiembre, justo después del veranito oficial, ¿no?, de las vacaciones estas en la canícula madrileña, en el campo de la Cebada, que quien no lo conozca está justo según sales del metro de la Latina, el colectivo que ya hemos hablado antes, Cien Pozuelos Antifascista, va a organizar también un torneo 3x3, y bueno, aunque queda bastante tiempo, ya han colgado las bases, ya os podéis apuntar en su propia página, buscáis eso, Cien Pozuelos Antifascista y os aparece el blog, veis el cartel, también están las bases del torneo, siguiendo un poco las bases también, ¿no?, con las que se juega en la Liga Cooperativa, ¿no?, pues los equipos mixtos, que pite la defensa, que prime el buen rollo entre los contendientes por encima del buen juego, y bueno, pues ahí os podéis apuntar y bueno, ahí lo vamos dejando para que lo tengáis en mente. Pues nada más, con todas estas convocatorias por delante, vamos a despedirnos y esperemos que haya quedado un buen programa, mucha felicidad para todo el mundo y salud. Y vernos muy pronto otra vez aquí, o escucharnos muy pronto otra vez en Radio ELA, en Deporte Calle. Eso sí, salud y frío. Estamos un poco irregulares, pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos. El Lázaro le vamos a dar unas collejas, ¿no? Sí, no ha vuelto, vuelva. Está en alguna gruta, no le tenemos gente buscándole, pero hasta ahora no se ha dado con su paradero. Está escondido. A saber por qué equipo ficha. Está muy escondido. Pues nada, si alguien quiere contactar con el programa, puede hacerlo en radioela@ no, en deportedecalle@radioela.org, Y nada, pues ahí podéis comentarnos cualquier cosilla. Nada más. Bueno, adiós, un abrazo a todos y todas. Buenas tardes. Bicicleteros del mundo, mueve tus caderas, que no pare la cadena.